El exorcista, año 1973. Color, no recomendada para menores de 13 años. Warner Bros. Pictures. Es de noche. En una elegante casa apagan la luz de una de las habitaciones de la planta superior. El viento mece las plantas del jardín. Un hombre y una mujer recorren abrazados la desierta y mojada calle ante la casa. En otro lugar hay una imagen blanca de la Virgen. Una película de William Friedkin. Escrita por William Peter Blatty. El exorcista. El sol del desierto luce mientras el cielo enrojece. Unos pastores conducen su rebaño de ovejas por una desértica llanura bordeada por antiguas construcciones. Pastores y rebaño pasan junto a taludes con excavaciones arqueológicas en las que trabajan nativos y occidentales. Norte de Irak. Las ruinas de un imponente edificio preside las excavaciones. Los obreros desentierran a pico los restos de una ciudad. Un joven corre entre las excavaciones. Salta al interior de las ruinas excavadas y corre entre ellas. Se detiene ante un arqueólogo occidental. Han encontrado algo, piezas pequeñas. ¿Dónde? En la base del monte. El joven se aleja, el occidental se incorpora con esfuerzo. Es de edad avanzada y camina encorvado. Es el padre Merrin, interpretado por Max von Sydow. Vestido con pantalón, camisa y sombrero ocres, el padre Merrin camina entre los nativos que pican y acarrean carretillas de arena. En una de las fosas del talud, un nativo y un arqueólogo árabe vestido con ropas occidentales estudian unas piezas. Llega el padre Merrin. Es un hallazgo interesante. Lámparas, puntas de flecha, monedas. El padre Merrin toma una medalla plateada. Es extraño. Se la muestra al arqueólogo árabe. No es del mismo periodo. Merrin introduce la mano en una oquedad y remueve las piedras de su interior. Arranca un pedrusco terroso con un pequeño pico. Lo saca. La parte superior es de color oscuro. Coge el pincel que su compañero lleva en el bolsillo y limpia la parte superior descubriendo una estatuilla. La separa del pedrusco terroso, es una pequeña cara diabólica. Una mezquita y su alto minarete se recortan contra el sol del atardecer. Otro día la gente abarrota las terrazas. Un camarero lleva un vaso de té a Merrin sentado a una mesa en la calle. La mano temblorosa de Merrin abre un pastillero de plata, saca una pastilla y la introduce en su boca. Aún tembloroso, bebe un sorbo de té. Dos ancianos ataviados con turbante le observan. Merrin parece más calmado. Se fija en un hombre que camina de la mano junto a un ciego. Por la calle pasan carruajes tirados por caballos. El camarero vuelve y recoge el vaso vacío de Merrin. ¿Algo más? No, gracias. Merrin se levanta y paga al camarero. Un hombre saca una pletina al rojo de la fragua. Dos compañeros y él la trabajan sobre el yunque. El padre Merrin llega a la zona. El hombre de la fragua se quita el fez de paño y se limpia el sudor con él. Estuerto, Merrin lo mira agotado. Un reloj de péndulo marca las 12:05. En una estancia del Museo Arqueológico de Irak hay ruinas babilónicas y asirias. Un funcionario escribe en árabe los detalles de una antigua pieza que sostiene en la mano. El padre Merrin observa la medalla plateada que encontró en la excavación. Tiene grabado a un santo sedente con el niño Jesús sobre sus rodillas y la leyenda en latín, San José ruega por nosotros. Coge la estatuilla de la cara diabólica. El mal frente al mal. ¿Padre? Merrin sigue absorto en la estatuilla. El reloj de péndulo se detiene. Merrin lo mira extrañado. Se acerca al reloj. Preocupado se sienta frente al funcionario. Siento que tenga que irse. Hay algo que debo hacer. Se estrechan la mano y se abrazan en el exterior del museo. Merrin se aleja. Más tarde pasa tras una fila de hombres arrodillados y tocando el suelo con la frente en oración. Pasa por un estrecho callejón subterráneo donde trabajan los artesanos. Camina por las estrechas calles de la ciudad. Un hombre vestido de negro le observa desde una terraza. Se acerca a un cruce, un carruaje se le echa encima. Lo esquiva en el último momento. Llega a unas imponentes ruinas con puertas en arco de medio punto y grandes columnas adosadas a la fachada. Detiene el jeep. Dos hombres uniformados de blanco salen apuntando con el fusil. Merrin los saluda con la mano y los soldados vuelven al interior de las ruinas. El padre Merrin recorre la explanada entre columnas y capiteles. Se fija en unos relieves de la pared, un rostro barbudo y una cabeza de ave. Recorre los alrededores entre bloques pétreos amontonados en el suelo. La sombra de una estatua se proyecta en su cara. Merrin la mira. Se acerca a ella. La estatua es una representación diabólica, alada y fálica con una serpiente entre las piernas. Un nativo le observa. Dos perros pelean. Merrin mira la estatua. La cabeza es idéntica a la estatuilla encontrada en la excavación. Su Subido a una roca, Merrin queda enfrentado a la misma altura de la estatua. Un viento rojizo le azota por la espalda. El sol del desierto brilla en un cielo rojo. La cámara sobrevuela Georgetown, centrándose en una casa cerca del río. En el interior, una mujer, tumbada boca abajo sobre la cama, enciende una lámpara y hace anotaciones en un libro. Mira hacia el ruido. Se levanta. Se pone una bata sobre el pijama de satén blanco y sale del dormitorio. Recorre un pasillo mirando extrañada alrededor. Mira hacia un altillo. Continúa por el pasillo. Abre la puerta de una habitación y se asoma. Una adolescente duerme en la cama. La ventana está abierta. La mujer entra en el cuarto y se encoge de frío. Cierra la ventana. Se acerca a la cama y arropa a la joven dormida. Te quiero mucho. La besa. Al día siguiente. Buenos días. Buenos días, señora McNeil. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Me alegro. De que ya me sigo yo. Gracias. Llega un hombre. Buenos días, señora. Buenos días, Carl. Ah, Carl, hay ratas en el desván. Ponga unos perros. ¿Ratas? Me temo que sí. Pero si el desván está limpio. Bueno, pues serán ratas limpias. No, no hay ratas. Acabo de oírlas. Quizá las tuberías. Sí, o puede que las ratas. Hágame caso y ponga esos dedos. Iré a comprarlos ahora. No vaya ahora, Carl. Las tiendas no han abierto. Iré a ver. Están cerradas. En un rodaje. ¿Cuándo cuenta? Chris sale de una roulotte. ¡Pida! ¿Bark? Oh, Bark. ¿Crees que es necesario? ¿Crees? Bark, ¿no te parece que podríamos suprimirlo? Bark, echa un vistazo a este guión. ¿Quieres? No tiene ningún sentido. Pues está clarísimo. Tú eres profesora en la universidad y no quieres que derriben el edificio. Vamos, Bark, sé leer, por el amor. ¿Entonces qué no entiendes? ¿Pero por qué quieren derribar el edificio? ¿Llamamos al guionista? Está en París, creo. ¿Escondido? Follando. Bark, el director de la película, y ella se abrazan. Escena 39H, toma 4. Está bien, que se callen ahí al fondo. ¡Y acción! ¡No ha habido ya bastante! Chris camina hacia los estudiantes que rodean la entrada de la facultad. La maquillan, pero ella lo impide. Chris se abre paso entre los estudiantes hasta la puerta bajo la mirada sonriente del director de la película. Chris quita el megáfono a un alumno. ¡Silencio! ¡Escucha! A todos nos preocupan los derechos humanos, por el amor de Dios. Pero los jóvenes que quieren recibir una educación también cuentan. ¡Esperad! ¡Esperad! ¿No comprendéis que esto va en contra de vuestros propios principios? ¡No se consigue! ¡No se consigue nada impidiendo a los chicos entrar en la universidad! Un sacerdote, el padre Carras, se aleja del rodaje. ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Por favor! Si queréis cambiar las cosas, no podéis hacerlo de esta manera. ¡Muy bien, corten! ¡Hemos terminado! Chris baja una calle escalonada desde la plaza de la catedral. Se acerca a un coche negro aparcado y entrega su bolso al chofer. Hoy me apetece ir andando, Mike. Muy Venga, bien. Quiere dejar esto, claro, en mi casa. A un técnico. Buenas noches, Tom. Buenas noches, Chris. Se aleja. pasea por una zona residencial de casas adosadas de dos plantas. Se cruza con unos niños a los que sonríe. Una moto se detiene a su espalda. Se cruza con dos monjas de hábitos blancos y togas negras. Pasa ante una iglesia. No hay un solo día de mi vida en que no me sienta un fraude. He hablado con sacerdotes, médicos, abogados. No conozco a nadie que no sienta. Mira intrigada hacia el patio donde discuten el padre Carras y otro sacerdote. Llega a su casa. Hola, estoy aquí. Hola. Hola, ¿cómo te ha ido? No del todo mal. Es una especie de versión a lo Walt Disney de la vida de Ho Chi Minh, pero por lo demás fantástico. ¿Qué hay por aquí? ¿Algo interesante? Sí, y toma. Unas cartas. Sí. Y también ha llegado esta invitación. ¿Para qué? Una cena en la Casa Blanca. No puedo creer lo que es una fiesta multitudinaria. Van a ir 5 o 6 personas. El jueves, ¿eh? Muy bien. Hola, mamá. ¿Qué has hecho hoy? Cosas. Sí, pero ¿qué cosas? Bueno, he estado jugando con Sharon en el jardín. ¿Ah, sí? Y hemos merendado junto al río. Qué bien. ¿Y qué más? Oh, mamá, tenías que haberlo visto. Llegó un hombre en un caballo gris más bonito. ¿De verdad? ¿A qué era bonito? ¿Qué clase de caballo? ¿Una yegua, un potro o qué? Creo que era un potro. Uh-huh. Era gris. Oh, era una preciosidad. Y el hombre me ha dejado montarlo y todo. Sí, es cierto. No me digas. Es verdad. Ha sido fantástico. Me ha encantado. Oh, mamá, ¿podemos tener uno? Mientras estemos en Washington, no, cariño. ¿Por qué no? Ya veremos cuando volvamos a casa, ¿de acuerdo? ¿Cuándo me lo comprarás? Ya veremos, Regan, ya veremos. Oye, en cuanto a la invitación a la cena, quiero escribir una nota personal. Oh, Regan, por favor, Regan, vuelve aquí. Dame esa galleta. Tómela. Vamos, ríndete. Ríndete. Dámela. Dámela. Te vas a arrepentir. El suburbano pasa por una estación. El padre Carras llega al andén. Otro suburbano entra en la estación. ¡Padre! ¿Puede ayudar a un antiguo monaguillo? Soy católico. El padre Carras mira al mendigo sentado en el suelo. Varios niños juegan en la calle de un barrio marginal. El padre Carras camina por una de las aceras llena de cubos de basura. Lleva una gran bolsa negra. Un niño salta sobre el capó de un coche abandonado. El sacerdote pasa junto a los chavales sin hacerles caso y entra en un portal. Sube las lóbregas escaleras. Se detiene ante una puerta. Deja la bolsa en el suelo y abre. Coge la bolsa y entra. Enciende la tenue lámpara del techo de una habitación y se quita el abrigo que deja sobre una estrecha cama. Se quita el alzacuellos. Fotos enmarcadas del padre Carras como boxeador decoran una de las oscuras paredes. Son en blanco y negro. ¿Mamá? Sale de la habitación. Abre las correderas de cristal de acceso al salón. Se acerca a una señora de pelo cano que duerme en un sillón. Mamá. Mamá. La señora se levanta. Dimi. Dimi. Te caus, mamá. Cala, dimi. Cala, soris, esagomi. ¿Estás bien, mamá? Ay, qué timas. Ay, cuánto me alegro de verte. Estoy muy bien. ¿Qué tal la pierna? ¿Cómo estás tú, dimi? ¿Todo va bien? Bien, todo va bien, mamá. Carras cena en el salón donde suena una vieja radio. Tu tío John vino a hacerme una visita. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? El mes pasado. Después atiende la pierna vendada de su madre. ¿Te aprieta? No. Mamá, no puedes andar subiendo y bajando las escaleras. Tienes que descansar. Sí. Termina el vendaje. Mamá, quiero llevarte a algún sitio donde te cuiden y no estés sola. Estarás con más gente y no aquí sentada escuchando la radio. Acusé dimi den paupus en na acto necto espíritu, ¿comprendes? Esta es mi casa y no iré a ninguna parte. Carra se levanta, se acerca a la mesa y coge un cigarrillo. Dimi, ¿estás preocupado por algo? No, mamá. No eres feliz. Dime qué te ocurre. Mamá, estoy bien, de verdad, no me pasa nada. Sale de una habitación con su bolsa negra y vestido de sacerdote. Entra en el salón donde su madre duerme en una silla y deja un billete junto a la radio. Después de ajustar la emisora, besa a su madre en la frente y sale. Después, Regan muestra un pájaro pintado a mano. Ya está. Mira. Qué gracioso. ¿Te gusta? Es una monada. Voy a ponerlo a secar, aún está húmedo. Deja el pájaro de escayola. Vamos a ver. Aquí se secará. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Coge una ouija. Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Lo pone sobre la mesa de ping-pong y su madre se sienta junto a ella. Un momento, hacen falta dos. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. ¿Oh, sí? Pues ahora jugaremos las dos. El marcador se movió solo. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí, pero el capitán Howdy no. ¿El capitán qué? El capitán Howdy. ¿Quién es el capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. Oh, el capitán Howdy. Es muy simpático. Ya, seguro que sí. Te enseñaré. A ver. Capitán Howdy, ¿crees que mi madre es guapa? Capitán Howdy. Capitán Howdy, no está bien no contestar. A lo mejor es que está durmiendo. ¿Tú crees? En el dormitorio. Regan, ¿por qué lees estas cosas? Porque me gustan. Ni siquiera estás bien en la foto. Pareces mayor de lo que eres. ¿Quién fue a hablar? ¿Quién fue a hablar? Sí. Bueno, es que no estaba allí mi maquillador. Deja que te quite esta pestaña. Ya. No, aún está aquí. ¿Qué vamos a hacer el día de tu cumpleaños? ¿No es estupendo que este año caiga en domingo? No tengo que trabajar. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. ¿A ti qué te gustaría? ¿Se te ocurre algo? Vamos a ver, déjame pensar. ¿Qué podríamos hacer? Oye, aún nos quedan muchas cosas por ver en Washington. No hemos ido a la mansión Lee ni a otros muchos sitios. ¿Te apetece que salgamos por ahí? ¿Si hace un buen día? Sí, vale. Estupendo. Y mañana por la noche te llevaré al cine, ¿de acuerdo? Te quiero. Y yo a ti, cariño. Se abrazan y besan. Lo pasaremos muy bien. Puede venir el señor Dennings si quieres. ¿El señor Dennings? Sí, no me importa. Pues muchas gracias, pero ¿por qué voy a querer que Bark esté con nosotras en tu cumpleaños? Porque te gusta. Sí, me gusta y a ti no. ¿Qué pasa? ¿Qué viene esa cara? Vas a casarte con él, ¿verdad? Por favor, ¿casarme yo con Bark Dennings? ¿Qué? No digas tonterías, claro que no. ¿Cómo se te ha ocurrido una cosa así? Pero te gusta. Claro que me gustan. Las pizzas también me gustan y no voy a casarme con una. ¿No te gusta más que papá? Regan, yo quiero mucho a tu padre. Siempre le querré, cariño. ¿De acuerdo? Bark viene mucho por casa porque se siente solo y no tiene nada que hacer. Pues yo he oído otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué has oído? No lo sé. Vamos. Ideas mías. Pues estás equivocada. ¿Cómo lo sabes? Porque Bark y yo solo somos amigos. ¿Entendido de verdad? De acuerdo. Muy bien. Y ahora, cariño, a dormir. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, tío. En un bar, el padre Carras lleva dos cervezas a una mesa en la que otro sacerdote de pelo cano espera sentado. Me preocupa mi madre, Tom. Está sola, hice mal en dejarla. Al menos en Nueva York estaría más cerca de ella. Podría tratar de conseguirte un traslado. No puedo seguir así, Tom. Quiero dejar este trabajo. No es para mí. No puedo. Eres el mejor que tenemos. ¿Estás seguro? Es más que psiquiatría, ya lo sabes. Muchos de sus problemas son una cuestión de fe, de vocación, del sentido de sus vidas, y yo no puedo hacer nada. Tengo que dejarlo, no sirvo. Bebe de su jarra. Creo que he perdido el afecto. De día, Regan escucha escondida a su madre hablando por teléfono. ¿Oiga? Sí, soy la señora McNeil. Señorita, ¿me está usted tomando el pelo? Llevo más de 20 minutos esperando. ¡Qué barbaridad! Es increíble. No llama a su hija ni en el día de su cumpleaños, por el amor de Dios. Puede que haya sobrecarga en la... Ni sobrecarga ni nada, le tiene sin cuidado. ¿Quieres que lo intente yo? No, quiero hacerlo yo, Sharon, no te preocupes. ¿Sí? No, señorita, no me diga que no responde. Es el Hotel Excelsior de Roma. ¿Quiere hacer el favor de volver a intentarlo y dejar que suene? ¿Oiga? ¿Sí? No. Señorita, ya le he dado el número 4 veces. ¿Qué pasa? ¿Le han hecho un test de analfabetismo para conseguir ese empleo? No me diga que me tranquilice, maldita sea. De noche, en el dormitorio de la madre. Diga. Oh, no fastidies. Tengo la impresión de que acabo de acostarme. Sí. ¿Qué escena vamos a hacer? ¿La 61? Enciende la luz. De acuerdo. Recuérdale a Flo lo del cinturón azul. De acuerdo, hasta luego. Cuelga y se frota los ojos. Regan está tumbada a su lado. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi cama se movía. No podía dormir. Oh, cariño. El ruido procede del desván. La señora McNeil sale de su dormitorio y escucha atenta. Sube 3 escalones y accede al pasillo. Coge un palo y abre la trampilla del altillo. Despliega la escalera que contiene. Deja el palo y hace intención de subir, pero se detiene. La luz no funciona. Regan escucha desde la cama. Chris McNeil enciende una vela. Se dirige a la trampilla con la vela encendida. Sube la escalera. Se asoma a la planta superior. Deja el candelabro en el suelo y accede al desván lleno de muebles viejos. Coge el candelabro e inspecciona con precaución. Tropieza. Retira los trastos con los que tropezó. ¡Jesús! Con la vela por delante continúa inspeccionando. Ve un cepo para ratones. Sigue caminando con precaución entre los trastos del desván. Ve otro cepo para ratones con el queso puesto. Alumbra hacia el ruido y camina en esa dirección. La vela se inflama. Por Dios, Carl, no vuelva a hacer eso. Lo siento, perro, ya ve. No hay ratas. No hay ratas. Gracias, eso es estupendo. En una mañana soleada, un sacerdote cruza el patio de un colegio mayor católico llevando dos jarrones con flores. Se acerca a la iglesia del colegio. Deja uno de los jarrones ante una puerta y la abre. Recoge el jarrón y entra en la iglesia. A un lado del altar mayor hay una imagen blanca de la Virgen. El sacerdote camina hasta el centro, hace una genuflexión ante el altar y se acerca a él. Deja un jarrón ante la escultura de un santo con el niño y lleva el otro hacia la Virgen. ¡Oh, Dios mío! La estatua tiene pechos y pene pintados en rojo y negro, mientras Regan está en una clínica. Le sacan sangre. Bien. Abre la mano. Dobla el brazo. Muy bien, no ha sido tan terrible, ¿verdad? Regan niega. No te muevas, respira normalmente. Tumbada en una camilla, está conectada a un cardiógrafo. Durante un instante ve una cara diabólica. En otra prueba. Dime si sientes alguna vibración. Regan. ¿Sientes algo? ¿Puedes sentir esto? No siento nada. En la sala de espera, dos niños pelean sobre un sofá. Chris les mira sonriente. Abre la boca. Regan y el doctor. Manténlo ahí. Esto indica la temperatura. Esa luz roja marca la temperatura. ¡Déjame en paz! Se lo quita la enfermera, la mira. Regan está pegada a la puerta como si la abrazara. Se separa mirando a su alrededor. Se deja caer al suelo. Chris espera en una consulta. Llega el doctor. Un trastorno nervioso. Eso creemos que es. Aún no sabemos exactamente cómo se origina. Es bastante frecuente en adolescentes. Tiene todos los síntomas. Hiperactividad, mal genio, su comportamiento en matemáticas. ¿Por qué en matemáticas? ¿A qué se debe? Afecta a la concentración. Ya. Le voy a recetar Ritalina. De acuerdo. 10 miligramos al día. ¿No es eso un tranquilizante? Es un estimulante. ¿Un estimulante? Dios mío, si ya está muy nerviosa. Su estado no es del todo lo que parece. Nadie sabe la causa de la conducta hiperquinética de un niño. La Ritalina alivia los síntomas. En cuanto a cómo o por qué, no lo sabemos. Pero los síntomas podrían deberse a una reacción a la depresión. Eso ya no es lo mío. Mi hija no está deprimida. Bueno, usted me mencionó a su padre y lo de la separación. ¿Cree que debería llevarla a un psiquiatra? No, deberíamos esperar a ver cómo responde a la Ritalina. Creo que esa es la solución. De acuerdo. Esperaremos 2 o 3 semanas. Muy bien. ¿Y las mentiras que dice es por la enfermedad? ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. ¿Alguna vez ha dicho su hija blasfemias u obscenidades? No, nunca. Cierra la puerta. Qué interesante. Es similar a lo de las mentiras. Ella no es propio de una niña. Entiendo, ella no blasfema. Pues ha soltado bastantes barbaridades cuando la he examinado, señora McNeil. Me cuesta trabajo creer lo que ha dicho. Bueno, su vocabulario es bastante extenso. Pero deme usted un ejemplo, ¿cómo qué? ¿Qué es lo que ha dicho concretamente? Pues concretamente, señora McNeil, me ha dicho que mantuviese mis dedos lejos de su maldito coño. Chris sonríe. No puedo creerlo. Le aseguro... ¿No creerá que un psiquiatra...? No, yo creo que la mejor explicación siempre es la más sencilla. Muy bien. Esperaremos a ver qué pasa. De acuerdo. Bien, y mientras tanto... Se sienta. Procure no preocuparse. ¿Cómo? En un hospital. El edema le afectó al cerebro, ¿comprende, Jimmy? No dejó que se le acercara ningún médico. No paraba de gritar, hasta le hablaba a la radio. Tenías que haberme llamado en cuanto ocurrió. Mira, ningún hospital normal habría aguantado eso, Jimmy, ¿comprendes? Así que le pusimos una inyección y la trajimos aquí para que le curen la pierna. Después la sacaremos. En 2 o 3 meses volverá a casa y estará como nueva. Carras y su acompañante llegan a recepción. ¿Señorita? Sí. Queremos ver a la señora Carras. ¿Han pedido hora? Sí. ¿Son parientes suyos? Sí, yo soy su hermano y este es su hijo. Un momento. La enfermera coge unas llaves y anota en un libro. Carras mira a través de una malla metálica a las pacientes internadas en una amplia habitación. La mayoría permanecen estáticas y con la mirada perdida. ¿Sabes? Es curioso. Si no fueras sacerdote, ya serías un psiquiatra famoso de Park Avenue. Tu madre viviría como una señora y no en un... La enfermera abre la puerta de la sala. Entra tú, Timmy. Yo te espero fuera. Las pacientes le acosan. Encontrará a la señora Carras en la última cama de la fila de la izquierda. No me dejan estar aquí. No, no, no. Lo siento, señora. Lo siento, señora. Lo siento, señora. Vuelve a su cama. No me dejan. Quiero confesar, padre. Déjeme entrar. No me dejan entrar. Déjeme. Una enferma le quitó el alzacuellos. Él camina hacia la cama de su madre. Mamá. Soy Dimi, mamá. Ella le mira. Dimi, ¿por qué me has hecho esto, Dimi? ¿Por qué? Mamá, voy a sacarte de aquí, mamá. Mamá, voy a llevarte a casa. Te sacaré no de aquí esta vez, mamá. Ya no eres mi hijo. Todo se va a arreglar, mamá. Yo voy a llevarte a casa, mamá. Tú tienes la culpa, entré allí. Mamá, voy a llevarte a casa. ¡Fille! Fuera. ¿No podrías haberla llevado a otro sitio? ¿A dónde? ¿A una clínica privada? ¿Y quién iba a pagarla, Dimi? ¿Tú? Carras golpea un saco en un gimnasio. Lleva guantes de boxeo. Se limpia el sudor. De noche, coches de lujo llegan a la casa de Regan. Sí, bastantes. Todos los años. Dentro se celebra una fiesta. La cámara avanza entre los elegantes invitados. Tiene 3 hijos. Sí, es verdad, pero el mayor estaba casado. Bark. Parece que hay un vello púbico en mi ginebra. ¿Cómo ha dicho? Nunca había visto nada igual. ¿Y usted? Otros dos invitados. La verdad, padre, es que nos sentimos muy cómodos allí arriba. Mucho mejor que los programas del Géminis y el Mercury. Ahí no había espacio. Teníamos unos 6 metros cúbicos. Era muy reducido. Si vuelve a subir al espacio, ¿me llevará con usted? ¿Llevarle para qué? Primer misionero, Marte. Dígame, ¿lo que hacía usted para la Gestapo eran relaciones públicas o comunitarias? Yo soy suizo. Sí, por supuesto. Y supongo que nunca ha jugado a los bolos con Goebbels, ¿ah? Cerdo nazi. Chris. Detrás de la iglesia. ¿Sabe dónde le digo? Ese edificio de ladrillo rojo. San Miguel. ¿Qué pasa ahí? Lo digo porque veo mucho a un sacerdote. Siempre está allí. Tiene el pelo negro y una mirada muy intensa. Demian Carras. Carras. Su despacho está detrás de la iglesia. Es nuestro asesor de psiquiatría. Anoche sufrió un golpe muy fuerte, el pobre. Su madre apareció muerta. Vivía sola y... parece ser que llevaba muerta 2 días cuando la encontraron. Bark y el criado de Chris. Alemán de mierda. Maldito y asqueroso nazi asesino. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Que me mato! ¡Le voy a matar! ¡Qué usted! ¡Qué puede juntar! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Le mataré! ¡Le mataré! ¿Es que te has vuelto? ¿Qué hay de postre? Regan duerme en su cama. Chris la arropa. ¿Estás dormida? La besa. La madre se va. Regan abre los ojos. Abajo, Chris y Sharon llevan a Bark. De todos los bares y tugurios en la playa con mi chica. Está en la puerta. Louis te está esperando. Hace una noche estupenda. Abraza efusivo a Chris, que le palmea sorprendida. Sí, Bark, ¿qué pasa? Mierda. Bark se marcha. Menos mal. Vaya merito que ha montado. ¿Cómo es? Dios mío. Estaba muy borracho. Sí, completamente. Vamos. ¿Quién lo están pasando bien? ¿No deberíamos haberle acompañado? ¿Nosotras? No, no estás loca. ¿Qué tal, hola, Chris, padre? Una fiesta. Gracias, que no pare. Siga. No hace falta que insista. Mi idea del paraíso es un club nocturno todo blanco con mi nombre en letras luminosas por toda la eternidad, donde me adore. Vamos allá. El pianista es sacerdote. El que hablaba del espacio está a la entrada del salón. Llega Regan, el sacerdote la ve. Chicos, tenemos una invitada. Al hombre de la entrada. Usted morirá en el espacio. Regan orina de pie. Regan, por Dios, cariño. Cielo, ¿qué te ocurre? Lo siento, ha estado enferma, no sabe lo que dice. Vamos al cuarto. Vamos. Después, Chris lava a su hija en la bañera. La niña está desnuda y sentada abrazando sus rodillas. ¿Por qué has dicho eso, Regan? Lo sabes, cariño. La niña no se mueve. En el cuarto de Regan. Mamá, ¿qué me pasa? Chris la mira y se acerca a ella. Ya te lo dijo el médico. Son nervios, eso es todo. Entendido. Tómate tus pastillas y te pondrás bien, de verdad. ¿De acuerdo? Regan asiente y se acomoda. Chris sale. Recorre preocupada el pasillo hacia su dormitorio. Mira hacia el ruido en la planta baja. Desciende las escaleras. La criada frota la alfombra donde orinó Regan. ¿Sale la mancha, Willy? Sí, creo que sí. Bien. Sube corriendo, las luces parpadean. La cama salta sola. Se abrazan. Un hombre recorre los pasillos del colegio mayor. Muy bien. Preparados. Allá van las cartas, ¿eh? Llama a la puerta de Carras. Sí. Beben y fuman. ¿De dónde has sacado el dinero para el Chivas? ¿Del cepillo de la iglesia? Eso me ofende. Hice voto de pobreza. ¿De dónde entonces? La he robado. Te creo. Los rectores de universidad no deben beber. Es un mal ejemplo. Creo que le he librado de una gran tentación. Oh, Dios mío, tenía que haber estado allí. No estaba. Debía haber estado allí. Tú no podías hacer nada. Túmbate. Dame esa colilla. Vamos. ¿Crees que podrás dormir? Sí. Le descalza. ¿Vas a robarme mis zapatos? No. Leo el porvenir en las arrugas y ahora cállate y duerme. Carras le detiene. El compañero apaga las luces. Buenas noches. Sale de la habitación. Robar es un pecado. Carras queda tendido sobre la cama. La medalla plateada que encontró Merrin cae. Un perro negro corre por la calle. El péndulo del Museo de Irak. La madre de Carras sale de una estación de metro. Carras la advierte con la mano desde una esquina. La madre habla llorando mientras una cara aparece brevemente y Carras corre gritando preocupado hacia ella. La madre baja las escaleras de la estación. La medalla cae al suelo. En la consulta. ¡No quiero! Tranquila. Cariño, es por tu bien. Estate quieta. Sujétela bien. Solo estate quieta, cariño. Le escupe. ¡Maldito cabrón! Recuerda también, señor, a tu sierva Mary Carras. Oficiando misa. Que partió antes que nosotros con el signo de la fe y duerme el sueño de los justos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo me dé la vida eterna. En la clínica, Chris espera en un pasillo. El doctor se acerca a ella. Verá, es un síntoma... Enciende un cigarrillo. De un tipo de alteración en la actividad electroquímica del cerebro. En el caso de su hija, en el lóbulo temporal, en la pared lateral del cerebro. Es poco corriente, pero produce alteraciones extrañas. Y generalmente antes de una convulsión. ¿Una convulsión? El temblor de la cama, sin duda, se debe a espasmos musculares. No, doctor. Eso no fueron espasmos. Verá, yo me tumbé en su cama y la cama se movía. La cama se movía y se levantaba del suelo. ¡Conmigo encima! Señora McNeil, el problema de su hija no es la cama. Es su cerebro. Entran al despacho del doctor. ¿Y qué es lo que ha causado? Una lesión en el lóbulo temporal. Un trastorno de tipo convulsivo. Oiga, doctor, no puedo entender cómo puede cambiar tanto su personalidad. En el lóbulo temporal es muy común. ¿Sí? Puede durar días, tal vez semanas, y producirse una conducta violenta e incluso criminal. Oiga, hágame un favor, ¿quiere? Dígame algo bueno. No se preocupe. Si es una lesión, en cierto modo tiene suerte. No hay más que eliminar el tejido enfermo. Reagan va sobre una camilla. Bajan las protecciones laterales. Cuando quieras. Reagan, ¿puedes incorporarte y pasarte a esta otra camilla? La niña de unos 12 años obedece con mala cara. Un poco más. Bien. En una mesa de rayos. Reagan, voy a bajarte un poco, ¿de acuerdo? Eso es. Muy bien. Una enfermera le toma la tensión. Ponen un cuero bajo Reagan. Solo será un momento. Le desabrochan la bata y la bajan hasta el pecho. Le colocan dos electrodos en los hombros. Tranquila. Esto es pegado. Reagan, ahora vas a sentir algo un poco frío y húmedo. Le embadurna el cuello con yodo. Prepara una jeringa. Chris y el doctor miran tras unos cristales. Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada. No te muevas. La inyecta en el cuello. Bien. Bueno, ahora sentirás una presión aquí, así que no te muevas. Introduce una aguja en el orificio de la inyección. La sangre sale a borbotones. El médico introduce un catéter por la aguja. Lo saca y la sangre vuelve a manar. Coloca una goma en la aguja. Presionan la cabeza de Reagan contra la vía y sujetan su barbilla con esparadrapo. Acercan la cámara de rayos a la cabeza de la niña. Apagan la luz. Regan permanece con los ojos cerrados. Conecten. Disparan la máquina. Sobre una pantalla fluorescente aparecen radiografías del cráneo de Regan. Baja la lámina anterior y suben otras con más radiografías. Aquí no hay nada. No hay desplazamiento vascular. ¿Quiere que le haga otra tanda? Creo que no. Me gustaría que la viera de nuevo. Disculpe, doctor. Chris McNeil está al teléfono. Dice que es urgente. ¿Tiene tiempo? Sí, claro. Los doctores salen de la consulta de rayos. Sharon abre. ¿El doctor Klein? Sí, soy el doctor Klein. Este es el doctor Klein. Soy Sharon. La niña se ha puesto peor desde que le llamé. Será mejor que suban. ¿Ha vuelto a tener espasmos? Sí, pero ahora son más violentos. ¿Le han dado la medicación que le receté? Sí. ¿Qué? Toracina. Y antes, Ritalina. Llegan a la habitación de Regan. Chris, los médicos. ¡Mamá! Señora McNeil, el doctor Klein. ¿Qué está pasando? Bota sobre la cama. ¡Algo, doctor! ¡Ayúdame! Deja los ojos en blanco y cambia la voz. Bueno, Regan, vamos a... Le abofetea. ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¡Fóllame! ¡Fóllame! ¡Fóllame! Se convulsiona. ¡Mírale, tío! Se abofetea. La inyectan mientras se llevan a Chris. Sharon y Chris esperan sentadas en los escalones del pasillo. Salen los doctores. Las mujeres se levantan. Sharon baja las escaleras. Le he administrado un sedante. Probablemente dormirá hasta mañana. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha podido salir despedida de la cama? Hay estados patológicos que pueden producir una fuerza anormal, una actividad motriz acelerada. Por ejemplo, una mujer de 40 y tantos kilos que viera a su hija bajo la rueda de un camión podría levantar esa rueda 15 centímetros del suelo. Lo habrán oído. Esto es lo mismo. Es el mismo principio. ¿Entonces qué tiene? Seguimos creyendo que el lóbulo temporal... ¿De qué está usted hablando, por el amor de Dios? ¡Pero es que no la han visto! ¡Se comporta como si fuera una auténtica psicópata! ¡Como si tuviera doble personalidad! ¡Dios mío! No ha habido más de 100 casos reales de la supuesta doble personalidad, señora McNeil. Ya sé que es tentador recurrir a la psiquiatría. Pero todo psiquiatra razonable agotaría antes las posibilidades somáticas. ¿Qué van a hacer ahora? Una neumografía es lo que yo aconsejaría para localizar la lesión. Eso supondría otra punción. ¡Oh, Dios mío! Lo que no reveló el electro ni las arteriografías, tal vez aparezca ahí. Al menos eso eliminaría otras posibilidades. Regan está tumbada sobre una camilla. Una máquina evoluciona sobre ella. Nuevas radiografías. El doctor Tenney dice que las radiografías son negativas. Es decir, normales. Chris gira hacia el doctor. ¿Tiene usted drogas en casa? No. No tengo drogas, claro que no. ¿Estás segura? Pues claro que estoy segura. Se lo diría. Ni siquiera fumo marihuana. Se sienta y deja las gafas sobre la mesa. ¿Pensaba volver a casa? Quiero decir, a Los Ángeles. No, yo... Me estoy haciendo una casa. La que tenía la vendí. No sé. Pensaba, iba a llevarme a Reagan a Europa una temporada al terminar el curso. ¿Por qué lo pregunta? Creo que ha llegado la hora de consultar a un psiquiatra. Chris conduce por la noche. Ve coches policía y multitud de curiosos ante la iglesia de San Miguel. Llega a su casa. En la cocina las luces parpadean. Diga. Se quita los guantes, la luz se apaga y mira a su alrededor atemorizada. ¿Sharon? La luz vuelve, mira al techo. Mientras entra en una habitación, aparece por un instante la diabólica cara de la estatua encontrada por Merrin en Irak. La ventana está abierta. Reagan duerme en la cama. Chris cierra la ventana. Aterida de frío, mira a su hija. Dios santo. La arropa. Dios. Sale de la habitación hacia su dormitorio. Sale del dormitorio y baja las escaleras. ¿Pero cómo es posible que te hayas ido dejando sola a la niña? ¿Estás loca? La ventana estaba abierta de par en par. ¿No te lo ha dicho? ¿Decirme que...? Bart, no te... ¿Qué tiene que ver, Bart? No había nadie en casa y cuando he ido a buscar la medicina le he pedido que se quedara con ella. Oh. Ha sido una imprudencia. Claro, sí, que ha sido una imprudencia. ¿Y los análisis? Tenemos que empezar a buscar un psiquiatra. Hola, Chuck, pasa. Supongo que ya lo sabes. ¿Saber qué? Chris se quita el abrigo. Veo que no. Barak ha muerto. Debía estar borracho. Se ha caído por las escaleras de ahí fuera, las que dan a la calle M. Se ha roto el cuello. ¡Oh, Dios! ¡No! Chris golpeó la pared. Jack la abraza por detrás. Sí, sí. Chuck se va. Chris gira hacia Sharon y ve a Reagan bajando las escaleras. Sharon. Dios mío. Camina a cuatro patas con el vientre hacia el techo y vomita sangre. La imagen funde a negro. Después, Reagan está pálida y ojerosa, sentada en su dormitorio con un psiquiatra, su madre y el doctor Harold. Cuando te toque la frente, abre los ojos. La niña obedece. ¿Estás cómoda, Reagan? Sí. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Hay alguien dentro de ti? Algunas veces. ¿Quién es? No lo sé. ¿Es el capitán Howdy? No lo sé. Si yo le pido que me lo diga, ¿le dejarás responder? No. ¿Por qué no? Tengo miedo. Si habla conmigo, creo que se irá. ¿Tú quieres que se vaya? Sí. El psiquiatra se levanta. Me dirijo a la persona que está dentro de Reagan. Si estás ahí, tú también estás hipnotizada y responderás a todas mis preguntas. Muéstrate. Y respóndeme. Cayó una foto. Reagan cambia la voz. persona que está dentro de Regan? ¿Quién eres? Regan le mira y le agarra los testículos hasta que cae al suelo. ¡Harold! ¡Ayúdame! Harold se la quita de encima y la agarra en el suelo. El padre Carras corre por la pista de atletismo del colegio mayor. En la grada hay un hombre leyendo el periódico. Es maduro, con bigote y gafas de leer. Lleva abrigo y sombrero. Carras se fija en él. Al pasar junto a la grada, Carras se detiene. ¿Padre Carras? Carras se pone una toalla al cuello. ¿Nos conocemos? No, no nos conocemos, pero me dijeron que le reconocería, que tenía cara de boxeador. William F. Kinderman. Homicidios. ¿Y qué es lo que quiere? Sí, es cierto, tiene usted cara de boxeador. John Garfield, en cuerpo y alma, es exacto a John Garfield. ¿No se lo dice la gente, padre? ¿Y a usted no le dicen que se parece a Paul Newman? Siempre. Hablan mientras caminan. ¿Conocía usted a un director que estaba haciendo una película aquí? Mark Dennings. De vista. De vista. Y supongo que sabe de qué forma murió. Solo lo que he leído en los periódicos. Padre, ¿qué sabe usted sobre el tema de la brujería? Desde el lado de la brujería, no del inquisidor. Hice un trabajo sobre eso. ¿Ah, sí? Pero como psiquiatra. Lo sé, lo he leído. Llegan a pistas de tenis. Padre, esas profanaciones de la iglesia, ¿cree que tienen algo que ver con la brujería? Es posible, tal vez sean rituales de misas negras. Y en cuanto a Dennings, ¿usted sabe cómo murió? De una caída. Se detienen. Le contaré cómo. Pero, por favor, padre, es confidencial. Bart Dennings, amigo mío, fue hallado al pie de las escaleras que dan a la calle M con la cabeza dada la vuelta, mirando hacia atrás. ¿Y eso no fue por la caída? Es posible. Posible, pero sin embargo... improbable. Exacto. Continúan hacia el campus. De modo que por un lado tenemos un crimen relacionado con la brujería y por otro una profanación de misa negra en la iglesia. ¿Y cree que el asesino y el profanador son el mismo? Tal vez algún loco, alguien... resentido con la iglesia, un rebelde inconsciente. Un sacerdote enfermo, ¿no? Mire, padre, esto es muy duro para usted, por favor. Yo le comprendo, pero para los curas de este campus, usted es el psiquiatra. Usted sabe quién estaba enfermo en ese momento y quién no. Ya sabe a qué clase de enfermedad me refiero. No conozco a nadie que encaje con esa descripción. Ah. Ética profesional, si lo supiera, no me lo diría. No, probablemente no. No quisiera preocuparle, pero un psiquiatra de la soleada California, nada menos, fue encarcelado por no decir a la policía lo que sabía sobre un paciente. ¿Me está amenazando? No, no es más que un comentario de pasada. Por cierto, y no es más que un comentario de pasada, siempre puedo decirle al juez que es un secreto de confesión. Se aleja. Padre, un momento. ¿Le gusta el cine? Mucho. Pues yo tengo pases para todos los estrenos. Pero a mi mujer el cine le cansa. Dice que se aburre y nunca quiere ir. Qué lástima. Sí, yo detesto ir solo. Me gusta hablar de la película, comentarla y criticarla. ¿Quiere venir al cine conmigo? Tengo entradas para el Cres. Pone en Otelo. ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja? Debbie Reynolds es Desdémona y Otelo, Groucho Marx. ¿Le apetece? La he visto. Una vez más, ¿se le ocurre algún cura que responda a la descripción? Por favor. No, respóndame a la pregunta, padre paranoia. Está bien. Está bien. ¿Sabe quién creo que lo hizo? ¿Quién? Los dominicos, vaya por ellos. Podría hacer que le deportaran, ¿sabe? Carras se va. ¡Le he mentido! ¡Se parece usted a Salmineo! En la clínica Barringer ven a Regan atada a la cama entre convulsiones. Parece que es un tipo de trastorno que solamente se daba en culturas primitivas. Lo llamamos posesión sonambulista. Sinceramente, no sabemos mucho de esta enfermedad, solo que comienza por un conflicto o culpabilidad que lleva al convencimiento del paciente de que su cuerpo ha sido invadido por una inteligencia ajena a él. Por un espíritu, si se quiere. Escuche, se lo vuelvo a decir, y más vale que me crea. No estoy dispuesta a encerrar a mi hija en un manicomio, ¿entendido? En realidad no es un manicomio. Me da igual cómo lo llame, no pienso encerrarla. Lo siento, yo... ¿Qué lo siente? Dios mío, 88 médicos y lo único que saben decir son tonterías. Chris se mesa el pelo en la reunión de médicos. Claro que existe una posibilidad de curación. Es una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad es remota, pero... ¿Quiere usted decirme de una vez de qué se trata? ¿Tiene usted creencias religiosas? No. ¿Tampoco las tiene su hija? No. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Verá, hoy en día se ha descartado, excepto los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión es lo que la dispara, y de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. ¿Me está diciendo que debo llevar a mi hija a un brujo, doctor? ¿Es eso? El doctor mira a los asistentes. Chris viaja en el asiento trasero de un Mercedes negro. Sharon va en el asiento del copiloto. Llegan a su casa. Chris lleva a Regan. Carl ayuda a sacarla del coche y la toma en brazos. Entra en la casa con la niña. El teniente Kinderman pasea al pie de una angosta escalera entre dos edificios. Mira hacia la parte superior a gran altura. Chris acaricia a Regan ya acostada en su cama y con los ojos cerrados. Retira la mano de la niña y descubre un crucifijo cerca de la almohada. Kinderman tantea con el pie en la base de la escalera. Sube por ella. Se detiene y mira hacia el suelo que removió. Baja y recoge una pequeña estatuilla de barro. Chris sale seria del cuarto de su hija, ve al criado. Carl, ¿ha puesto usted esto en el cuarto de Regan? Lleva el pequeño crucifijo en la mano. ¿Va a ponerse bien? Carl, si ha puesto usted esto en el cuarto de Regan, quiero que me lo diga. ¿Lo ha puesto? No, yo no. Yo no lo he puesto. Kinderman sigue subiendo la empinada y alta escalera. La escalera termina en unos jardines junto a la parte trasera de la casa de Regan. Dentro, Chris habla con Sharon y la criada. Esto estaba debajo de la almohada. ¿Lo has puesto tú? Sharon. Claro que no. Mira a la criada. Yo no lo he puesto. Disculpe, señora. ¿Qué? Preguntan por usted. ¿Quién? En el vestíbulo, Kinderman se quita el sombrero. Después toman café. Tal vez su hija recuerde si el señor Dennings estuvo aquella noche en su habitación. ¿Por qué lo dice? Oh, ¿la niña lo recordaría? No. Estaba profundamente sedada. ¿Es grave? Sí, me temo que sí. Ah. ¿Puedo preguntarle? Aún no lo sabemos. Tenga cuidado con las corrientes. Las corrientes en otoño, cuando en la casa hace calor, son campo abonado para las bacterias. Disculpe, señora, ¿desee algo más? No, Carl, nada, gracias. Puede retirarse. ¿Por qué me pregunta todo eso? Es extraño. La víctima viene de visita, se queda 20 minutos y deja sola a una niña muy enferma. Seamos francos, señora McNeil, no es lógico ni probable que se cayera él solo. Además, las posibilidades de partirse el cuello de esa manera son una entre mil. No, mi idea, mi opinión es que le mató un hombre muy fuerte. Punto uno. Y la fractura del cráneo es el punto dos. Más otros detalles que hemos mencionado hacen más que probable, probable no, seguro, que la víctima fue asesinada y luego arrojada por la ventana de su hija. Pero no había nadie en la habitación a excepción de su hija, así que ¿cómo pudo ser? De una única forma. Que hubiera entrado alguien después de salir la señorita Spencer y antes de volver usted. Un momento, déjeme pensar. ¿El servicio recibe visitas? Ninguna. ¿Esperaba usted algún paquete ese día, alguna entrega? No, que yo sepa, no. ¿La compra de la tintorería, algún paquete? La verdad, no lo sé. Carl se ocupa de esas cosas. Entiendo. ¿Quiere preguntarle a él? No, no hace falta. Es solo... es una posibilidad remota. No, no importa. No. Se levanta. Observa un mueble a su derecha. ¿Le apetece un poco más de café? Por favor. Chris recoge las tazas y las lleva a la cocina. Ella deja las tazas y él camina hasta un banco sobre el que hay un dibujo. Lo coge. Son como manchas de tinta figurando animales. Deja el dibujo y coge una tortuga de barro del vano de la ventana. Qué graciosa. ¿Su hija es la artista? Chris sonríe y le da el café. Gracias. De nada. Le coge la tortuga. Por cierto, ¿podría preguntar a su hija si recuerda haber visto al señor Dennings en su habitación aquella noche? Es que él no tenía ningún motivo para subir a la habitación de la niña. No, claro, ya lo sé, pero si unos médicos ingleses no se hubieran preguntado qué eran ciertos hongos, hoy no tendríamos penicilina. Cuando esté mejor, se lo preguntaré. Ya, convendría. Sí. Ah, y si fuera tan amable... Deja la taza en la mesa. No se preocupe. Me da vergüenza pedírselo, ¿qué? Pero... es para mi hija, ¿sabe? ¿Querría darme un autógrafo? Desde luego. No sé dónde hay un bolígrafo. Yo tengo uno aquí. Oh, le va a encantar. ¿Cuál es su nombre? Le dio bolígrafo y una tarjeta. Le he mentido, es para mí. El nombre está al dorso, Kinderman. ¿Recuerda aquella película que hizo, Ángel? Claro que sí. La he visto 6 veces. Era preciosa. Gracias. Coge el autógrafo, luego se pone el abrigo. Es usted una mujer encantadora. Gracias. Y usted muy amable. Bueno, volveré cuando su hija esté mejor. Adiós. Adiós. Chris echa la cadena de seguridad. Se queda apoyada en la puerta y se frota preocupada los labios con el dorso de la mano. Crispada mira hacia la escalera y camina hacia el centro del vestíbulo. Después corre escaleras arriba. ¡Hazlo! ¡Hazlo, puta! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Los objetos vuelan y Regan se clava el crucifijo en la ensangrentada entrepierna. ¡Deja que Jesús te folle! Chris intenta detenerla. ¡No! Regan la obliga a poner la cabeza en su pubis. ¡Chúpame! La abofetea. Sharon sube un sillón, cierra la puerta. Un sinfonía viene hacia Chris. Regan gira la cabeza 180 grados. ¿Has visto lo que ha hecho? ¡La cochina de tu hija! El padre Carras camina por un parque. Viste pantalón claro y cazadora azul marino. Llega a un puente metálico en el que una mujer está junto a la barandilla. Viste abrigo claro, cubre su cabeza con un pañuelo y lleva gafas oscuras. ¿Chris McNeil? Váyase, por favor. Soy el padre Carras. Perdóname. Debí avisarle que vendría vestido de seglar. Sí, habría sido mejor. Tiene un cigarrillo, padre. Claro. Él saca un paquete de tabaco y le da un cigarrillo. Gracias. Saca un mechero y se lo enciende. Hace frío. Sí. Pasean. ¿Cómo es que siendo psiquiatra se hizo sacerdote? Fue lo contrario. Los jesuitas me hicieron estudiar medicina. ¿Dónde? Harvard, Bellevue, Hopkins y sitios parecidos. Ya. Es amigo del padre Dyer, ¿verdad? Sí, lo soy. Muy amigo. Muy amigo. Y le dijo que estuvo en mi fiesta. Sí, me lo dijo. ¿Le habló de mi hija? No, no sabía que tuviera una hija. ¿No la mencionó? No. Oh. ¿No le contó lo que hizo? No me habló de ella. Por lo visto, los curas son muy reservados. Eso depende. ¿De qué depende? Del cura. Claro. Ella tira el cigarrillo. Dígame, si una persona... que resultara, ya sabes, ser un delincuente, un criminal. Si alguien, bueno, así fuera a pedirle ayuda, ¿tendría que entregarle? Si acudiera a pedirme consejo espiritual, no le entregaría. ¿No lo haría? No lo haría. Ah. Pero le convencería para que se entregara a él. Ajá. ¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo? Él para mirándola extrañado. Ella se detiene y gira hacia él. Perdón, ¿cómo ha dicho? Si una persona está poseída por el demonio o lo que sea, dígame, ¿cómo se le hace un exorcismo? Por de pronto habría que meterla en una máquina del tiempo y hacer que volviera al siglo XVI. No lo entiendo. Bueno, esas cosas ya no pasan, señora McNeil. ¿Ah, no? ¿Desde cuándo? Pues desde que conocemos las enfermedades mentales, la paranoia, la esquizofrenia, todo cuanto me enseñaron en Harvard. Señora McNeil, desde que ingresé en los jesuitas, no he conocido un solo sacerdote que haya hecho un exorcismo, ni uno. Bueno, verá. Escuche, resulta que una persona muy próxima a mí parece estar poseída y necesita un exorcismo. Padre Carras es mi hija. Razón de más para no pensar en el exorcismo. ¿Por qué? No lo entiendo. Primero, porque podría empeorar las cosas. Más aún. Segundo, antes de aprobar un exorcismo, la iglesia realiza una investigación para ver si está justificado. Eso requiere tiempo, sí, y mientras tanto... Sí, usted mismo podría hacerlo. No, no puedo. Necesito el permiso de la iglesia y no suele darlo. Pero...

¿Sabía usted que mi madre ha muerto hace poco? Sí, lo siento mucho. No, no. Su hija Regan lo sabía. Claro que no. ¿Por qué lo dice? No tiene importancia. Buenas noches. Carra se marcha. Ella le mira partir. Carras cruza la calle. Kinderman le observa desde un coche. Mira hacia la ventana de Regan tras la que ve sombras. Carras escucha una cinta. Hola, papá. Soy yo. ¿Qué le digo? No sé qué decirle. Vamos, habla con tu padre. Dile lo que quieras. Está bien. Háblale de lo que has estado haciendo, cómo te encuentras y todo eso. Bueno, verás. Espero que puedas oírme. ¿Me oyes bien? No te va a contestar. Bueno, a ver. Habla con tu padre, la cinta está corriendo. No sé qué decirle. Le diré que... Bueno, a ver. Primero le diré... No... Espera, no sé. Vamos, Regan, háblale de Washington. Muy bien. Verás, ahora estamos viviendo en Washington, papá. Carras oficia la misa. Partió el pan y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Deja la hostia en la bandeja y toma el cáliz. Acabada la cena, tomó el cáliz y, dando las gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será entregada por nosotros. Magnífico día para un exorcismo. En casa de Regan. ¿Te gustaría? Con locura. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. Carras prepara un magnetófono. Regan permanece atada a la cama. Se abre un cajón. ¿Has hecho tú eso? Ajá. Carras lo cierra. Repítelo. A su tiempo. No, ahora. A su tiempo. Mirabile dictum, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est? Oyo. Quod nomen mi est? La plin de matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Regan? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. Él saca un frasquito. ¿Qué es eso? Agua bendita. ¡No me acerques! Se coloca frente a ella y la salpica. ¡Me quema! ¡Me quema! Él acerca el micro. ¿Quién eres? Malajen, Anderson. Carra sale del cuarto y baja las escaleras. Se acerca al despacho. No quiero hablar de ello, ¿sabes? Chris habla por teléfono. Bueno, luego te llamo en cuanto pase todo, ¿de acuerdo? Carras espera fuera. No, no, de verdad, estoy pasando un mal momento. Yo te llamaré. No, no, no es nada. Ya lo sé. Muchas gracias, adiós. Carras entra. Ella está sentada tras una mesa. ¿Quiere tomar algo? Sí, por favor. Se sienta. ¿Qué le sirvo? Un whisky. Con agua y hielo. Muy bien. Él mantiene la mirada baja y perdida. No hay hielo. Voy a buscarlo a la cocina. No se moleste, lo tomaré sin hielo. No es ninguna molestia. Por favor, siéntese. ¿Seguro? Siéntese. Ella se sienta sobre sus talones frente al sofá. ¿Dónde está su marido? En Europa. ¿Le ha dicho lo que pasa? No. Pues debería decírselo. Saca el frasquito y lo pone sobre la mesa. Le he dicho a Regan que era agua bendita. La he rociado con ella y ha reaccionado de forma violenta. Era del grifo. ¿Cuál es la diferencia? La otra está bendecida. Eso no ayudará a convencer a nadie de que está poseída. Ella desvía la mirada al suelo. Después habla sin mirar al sacerdote. Ella mató a Bartenitz. ¿Qué? Clava sus ojos en él. Mató a Bartenitz. Lo tiró por la ventana. Escucha la grabación de Regan con otro sacerdote. Es nuestro idioma. No hay duda. ¿Qué quieres decir? Sí, dicho al revés. Escucha. ¡Danos tiempo! ¡Desconfía de la cura, Berry! ¡Sereni! ¡Déjame morir! ¡No soy nadie! ¡Nadie, Berry! ¡Danos tiempo! ¡Déjame morir! En su habitación, Carras rebobina la cinta. Se asustó. Diga. Sí. Voy ahora mismo. Llega corriendo a la casa de Regan. Sharon corre a abrir la verja del jardín y entran a la casa. Suben las escaleras hacia el cuarto de Regan. Antes de entrar, ella se pone un chaquetón. El frío en la habitación es intenso. Regan duerme inquieta, atada a la cama con su cara monstruosa llena de llagas. Sharon la destapa. Le desabrocha la chaqueta del pijama. Alumbra con una linterna. Varios bultos bajo la piel dibujan extraños caracteres en el vientre de Regan. Carras mira fijamente cómo toman forma escribiendo «Ayúdame». Recorre los pasillos del obispado. Sube una ancha escalera toda en madera. Después, en un despacho con el obispo de Pelocano. ¿Cree que el caso es auténtico? No lo sé. No, supongo que no. Pero he llegado a la conclusión de que se reúne las condiciones establecidas en el ritual. ¿Quiere hacer el exorcismo usted mismo? Sí. Quizás sea mejor una persona con experiencia. Tal vez alguien que haya estado algún tiempo en misiones. Lo comprendo, ilustrísima. Veré de quién disponemos. Cuando lo sepa, se lo comunicaré enseguida. Besa el anillo del obispo. Gracias, ilustrísima. Dos obispos. Él conoce todas las circunstancias. No creo que haya peligro en que colabore. Además, debe estar presente un psiquiatra. ¿Quién podría ser el exorcista? ¿Se te ocurre alguien? ¿Qué te parece Lancaster Merrin? ¿Merrin? Tengo entendido que está en Irak. Creo haber leído que estaba en unas excavaciones en Nínive. Así es, Mike, pero ya ha terminado. Volvió hace 3 o 4 meses. Ahora está en Busto. ¿Y qué hace allí? ¿Enseñar? No, está escribiendo otro libro. ¿No es ya muy mayor, Tom? ¿Cómo está de salud? Debe estar bien si todavía anda excavando tumbas. Además, ya tiene experiencia. No lo sabía. Sí, creo que fue hace 10 años en África. Al parecer el exorcismo duró meses. Casi acabó con su salud. Merrin pasea por un bosque otoñal. ¡Padre! Un joven sacerdote corre a entregarle una carta. El mensajero se va. Merrin mira atento el papel. Lo guarda en un bolsillo y continúa el paseo. De noche, Regan tiene los ojos abiertos. El iris es casi blanco y la pupila negra y muy pequeña. Un taxi se detiene ante su casa envuelta en una espesa niebla. Merrin baja del coche y camina hacia la puerta. Regan mira expectante al techo. Chris abre la puerta de la calle. ¿La señora McNeil? Sí. Soy el padre Merrin. Pase. Gracias. ¿Está el padre Carras? Sí. ¿Padre? Ya ha llegado. Padre. Padre Carras. Es un honor conocerle. ¡Merrin! Todos miran hacia el cuarto de Regan. ¿Está muy cansado? No. Quisiera que se acercara usted a la residencia, Damien, y trajera una sotana para mí, 2 albas, una estola púrpura y agua bendita. Ah, y también su ejemplar del ritual romano antiguo. Creo que debemos empezar. ¿Le explico primero el historial del caso, padre? ¿Para qué? En esta habitación puede hacer lo que le plazca. Si quiere, váyase, pero nunca podrá regresar. No deje que nadie decida por usted. Sharon conecta el auricular a la radio y se lo pone. Está en una habitación aparte y su cara refleja miedo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el salón, Chris deja una taza ante el padre Merrin. Muchas gracias. No hay de qué. Chris enciende la chimenea. Le pongo un poco de brandy, padre. Los médicos dicen que no debo. Pero gracias a Dios, mi voluntad es débil. Acerca el servicio a Chris. Ella se levanta y se lo lleva. Carras sale del campus. Es especialmente importante evitar todo diálogo con el demonio. Solo haremos preguntas relevantes. Todo lo demás es arriesgado. Es un mentiroso. El demonio es un mentiroso. Mentirá para confundirnos. Se ponen las albas. Mezclará mentiras con verdades para atacarnos. Su ataque es psicológico, Damien. Y muy fuerte. Así que no le escuche. Recuérdelo, no le escuche. Se cubren con las sotanas. Quizá le sea útil que le informe sobre las distintas personalidades que Regan ha manifestado. Hasta ahora me parece que son 3. Está convencida de... Solo hay una. Besa la estola. Se la pone al cuello. Suben al cuarto de Regan. Chris, Sharon y Carl están ante la puerta cerrada. ¿Cuál es el el segundo nombre de su hija, señora McNeil. Teresa. Un nombre muy bonito. Los sacerdotes entran al dormitorio. Merrin mira a Regan. Merrin se coloca junto al cabecero. Carras cierra la puerta. Fuera, Chris mira angustiada. Carras va junto a Merrin sin dejar de mirar a la niña. Merrin saca un pequeño crucifijo, lo besa y lo deja sobre la mesilla. Saca un frasco de agua bendita, quita el tapón y bendice a Regan. ¡Métele la polla por el culo, maldito puerco degenerado! Bendice a Carras. ¡Hijo puta! ¡Silencio! La salpica con el frasco. Se santigua y salpica con agua bendita a Carras. Deja el frasco y coge un libro. Los curas se arrodillan. Padre nuestro, que estás en los cielos. Le escupe. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. En la tentación y líbranos del mal. Sálvame, oh Dios, con tu nombre. Con tu poder defiende mi corazón. Hombres orgullosos se han alzado contra mí y ahora seres violentos me atormentan. Pero Dios es mi consuelo y sustenta mi vida. Él me asiste en todas mis necesidades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salva a tu sierva. Que ha puesto en ti su confianza, Señor. Entra en ella como una torre fortificada. Frente al enemigo. No permitas que el enemigo pueda con nosotros. El hijo de la iniquidad no podrá dañarla. Tu madre está lamiendo coños, Señor, en el infierno, escucha mi oración. Atiende mis súplicas. El Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Oremos. Oh, Señor, oh Padre Todopoderoso, Dios Eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que arrojaste para siempre al tirano a las llamas del infierno. Tú que enviaste a tu único hijo al mundo para que aniquilase a este león rugiente, atiende nuestras súplicas y salva de la iniquidad, arrancando de las garras del diablo a este ser humano hecho a tu imagen y semejanza. Desata tu ira, Señor, sobre la bestia que siembra la destrucción en tu viñedo. Dios Todopoderoso, expulsa a esta fiera de tu selva, Regan Teresa McNeil, para que no siga teniendo prisionera a esta criatura que con tu bondad hiciste a tu imagen y semejanza. Revívela, Señor, a través de tu Hijo, que vive y reina contigo en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, escucha mi plegaria. La cama levita. Padre Carras. Carras la mira boquiabierto. Padre Carras. Demian, la respuesta, por favor. Que mi llanto llegue a ti. Señor Todopoderoso, palabra de Dios Padre, Jesucristo, Dios y Señor de toda la creación, que diste a los apóstoles el poder de aplastar serpientes y escorpiones, concede a este humilde siervo el perdón de todos sus pecados y la fuerza para enfrentarse a este cruel demonio. Regan se retuerce, los curas se arrodillan y se santiguan. Merrin bendice a la niña. Coloca un extremo de la estola sobre la cara de Regan, que vomita masa verde. ¡Mira la cruz del Señor! ¡Huye, espíritu hostil! Señor, escucha mi plegaria. Que mi llanto llegue a ti. El Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Merrin retira la estola llena de la masa vomitada. Carras la recoge y la lava en el cuarto de baño. Merrin se levanta y se aleja de la cama. Las puertas de los armarios se abren y cierran. Padre. Le devuelve la estola. Merrin se la pone al cuello tras besarla. Se retira y se apoya en una silla. Carras le mira preocupado. ¡Yo te expulso! ¡Espíritu maligno! ¡Cállate ya, maricón! ¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! El techo se agrieta. ¡Él es quien te lo manda! ¡Él que te arrojó de las alturas del cielo a las profundidades del infierno! ¡Que te jodan! ¡Abandona! ¡Fóllale, cara! ¡A esta sierva de Dios! Se arrodilla junto a la cabecera y santigua a Regan. ¡Vete! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Por la señal de la Santa Cruz! ¡De nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo! Ella gira la cabeza en redondo. ¡Debian! ¡Amén! ¡Señor, defensor de la raza humana! Caen al suelo. ¡Dirige tu mirada piadosa! ¡Tú mataste a tu madre! ¡La dejaste morir sola! ¡Cállate! ¡Nunca te perdonará! ¡Yo te lo ¡Marijo! No. ¡Cabrón! ¡Ah! Yo te ordeno, en el nombre del juez de vivos y muertos, que abandones a esta sierva de Dios. Se rompen las ligaduras, deja los ojos en blanco y levita horizontal. Es el poder. ¡Agua bendita, rápido! Nuevo temblor. El poder de Cristo es el que te obliga. Regan llega al techo. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! El agua la hiere. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! Regan baja. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! Él te hizo caer con su cruz teñida de sangre. No desprecies su mandato, aunque yo sea un pecador. Carras la ata de pies y manos. Es Dios mismo quien te lo manda. Jesucristo te lo manda. Dios Padre te lo manda. Regan golpea a Carras. Dios Hijo te lo manda. La echa agua bendita, ella se retuerce. Dios Espíritu Santo te lo manda. El misterio de la cruz te lo manda. La sangre de los mártires te lo manda. El temblor los tira al suelo. Merrin ve la figura del diablo fálico y alado de Irak que aparece junto a la niña durante un instante. Regan sigue tumbada y atada. Da paso a Jesucristo, tú, príncipe de los asesinos. Eres maldito ante Dios Todopoderoso. Maldito ante su hijo. Maldito ante la especie humana. Es el Señor quien te expulsa, aquel que vendrá a juzgar a los vivos o los muertos y al mundo con fuego. Merrin se santigua, Carras gatea al otro lado de la cama. Coge la sábana y cubre a Regan. Quedan agotados y sentados en la cama. Está cansado. Descansemos antes de volver a empezar. Merrin se levanta y sale del cuarto. Carras permanece sentado con la cara demacrada y dando la espalda a Regan. Más tarde, los sacerdotes están sentados en la escalera fuera del cuarto, con la cabeza agachada y la mirada perdida. ¿Por qué esta niña? No tiene sentido. Merrin niega levemente. Yo creo que intenta que nos desesperemos. Que nos veamos como animales horribles. que rechacemos la posibilidad de que Dios pueda amarnos. Discúlpeme, Demian. Se levanta y camina hacia un cuarto de baño. Dentro se apoya en la puerta. Carras entra al dormitorio de Regan. Merrin saca su pastillero de plata y lo deja sobre el lavabo. Se sienta y toma una pastilla. Con los ojos cerrados se lleva la mano a la frente. Carras mira hacia la cama, ve a su madre envuelta en sudario blanco y con luminosa palidez. Se acerca despacio a la cama mirándola fijamente. Regan tiene los ojos abiertos, mirando al techo con la cara mucho más deformada y herida. Nuevamente tiene los brazos atados en cruz. Carras se sienta junto a ella y le seca el sudor con un paño blanco. Ella le habla. Dime, ¿por qué me has hecho esto? Por favor, dime. Tengo miedo. Tú no eres mi madre. Dime, por favor. Se pone un fonendoscopio y la ausculta. Entra Merrin. ¿Qué le pasa? Siguen exhalando vaho. El corazón. No puede darle nada. Entraría en coma. Dime. Esa poli cura su menos. Una posti que bate ese caracol. ¡Tú no eres mi madre! No escuche. ¿Por qué, Dimi? Demian. Dimi, por favor. Salga. Carras se levanta y se acerca a Merrin. Le ayuda a salir. Cierra la puerta. Con aspecto cansado, gira despacio hacia Regan. Se acerca a la cama. Se detiene y la mira. Continúa hasta la mesilla sobre la que deja el libro de exorcismos. Abre la cartera y saca el pequeño crucifijo. Lo besa y lo deja sobre la mesa. Saca el frasco de agua bendita y lo destapa. Se coloca de pie junto a Regan. La ropa la bendice y se santigua. Salpica agua sobre la niña. Se santigua de nuevo. Deja el frasco en la mesilla, coge el libro y se arrodilla junto al lateral de la cama. En el vestíbulo, Carras está sentado y apoya la cabeza en sus manos cruzadas. Chris llega al vestíbulo. Carras la mira. Han terminado. Se va a morir. Mira hacia arriba, se levanta y sube las escaleras. Ella mira sorprendida hacia la puerta. Carras llega a la habitación. Chris camina despacio a la puerta. Pone la cadena de seguridad y abre pausadamente. Fuera está Kinderman. Carras mira incrédulo al interior del cuarto. Regan está sentada a los pies de la cama y Merrin de rodillas apoya la cabeza en el colchón. Lo tumba en el suelo. A su lado el frasco gotea el agua bendita. Le da un masaje cardíaco. Regan los mira fija. Carras apoya su oído en el pecho de Merrin, que continúa pálido e inerte. Se incorpora mirándolo. Regan se ríe nerviosa. Carras la mira con odio. ¡Hijo de puta! Se lanza sobre ella. La golpea en el suelo. ¡Echa en mí, maldita sea! ¡Llévame a mí! Ella le arranca una medalla. ¡Llévame a mí! Mira al frente sorprendido. Ve el rostro de su madre y cae de espaldas. Se incorpora con ojos diabólicos. Salta por la ventana. Rueda por las escaleras cercanas a la casa. Chris y Kinderman llegan al cuarto. Regan se acurruca en un rincón. Kinderman se asoma por la ventana y ve el cuerpo de Carras al pie de la escalera sobre un charco de sangre. La gente se arremolina junto a Carras. Llegan coches policía. Merrin yace en el suelo. Un sacerdote se abre paso entre la gente hasta el cuerpo de Carras. Se arrodilla junto a él llorando y le toma la mano. ¿Quieres confesarte? Carras le aprieta la mano. ¿Te arrepientes de haber ofendido a Dios y de todos los pecados de tu vida pasada? Pero te absolvo de pecados tuyos. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Llega una ambulancia. Tiempo después, la angosta escalera está limpia y vacía. Carl abre el maletero del coche y mete el equipaje. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es? Un magnetófono. Al guardamuebles. La casa tiene todos los muebles tapados con sábanas. Sharon guarda el magnetófono en una caja. Ya está todo. Se pone la chaqueta. Te voy a echar de menos. Yo también. ¿No cambiarás de idea? Sharon niega. Saca algo de un bolsillo. Se acerca a Chris. Encontré esto en su cuarto. Es la medalla de plata que Merrin encontró en las excavaciones. Daos prisa. Sí. Se estrechan la mano y se abrazan emocionadas. Regan, vamos, tenemos que irnos. El sacerdote que confesó a Carras mira tras la verja. Ve salir a Chris. Ella lo percibe. Él entra al jardín. Ella abre la puerta del coche. Se acerca al sacerdote. No recuerda absolutamente nada. Me alegro. Sale Regan. Ya está ahí. Cariño, este es el padre Dyer. Hola, padre. Hola. Carl. Todo listo, señora. Adiós, padre. Adiós. Le llamaré. Regan mira el alzacuellos. Besa a Dyer. Entra al coche. Carl se pone al volante. Adiós. Adiós, padre. Espero volver a verla. Yo también. Padre Dyer. Corre hacia el coche. Creo que le gustará conservar esto. Le da la medalla de plata. Guárdala usted. Se la devuelve. Dyer mira cómo se aleja el coche. Regan, con cicatrices de arañazos en la cara, le despide con la mano desde el asiento trasero. Dyer gira hacia la casa y la mira. Camina junto a la verja lateral. Se detiene bajo la ventana de Regan y suspira. A sus pies está la angosta y larga escalera. Gira y camina en sentido contrario. Ve a Kinderman abriendo la verja. Teniente, se acaban de ir. ¿Cómo está la niña? Parece que está bien. Eso es importante. Eso es importante. Bueno. Bueno. Pues hay que seguir, hay que trabajar. Adiós, padre. Adiós. Toman direcciones diferentes. Kinderman se para. Padre Dyer. ¿Le gusta el cine? Claro. Pues... yo tengo pases, ¿sabe? De hecho, tengo entradas para el Cres mañana por la noche. ¿Le gustaría venir? ¿Qué película pone? Hombres por las cosas. ¿Quién trabaja? Heathcliff, Jackie Gleason. Y en el papel de Catherine Linton, Lucille Ball. Ya la he visto. Pues otro día. ¿Ya almorzado? No. Le toma del brazo y caminan juntos. La ventana de Regan está sellada con tablones. El exorcista. Dirigida por William Friedkin. Escrita y producida por William Peter Blatty, basada en su novela. Con Ellen Burstyn como Chris McNeil. Max von Sydow, padre Merrin. Lee Jikov, teniente Kinderman. Kitty Wynn, Sharon. Jack McCowran, Bark Dennings. Jason Miller, padre Carras. Y Linda Blair, Regan. Director de fotografía Owen Reutzmann. Efectos especiales Marcel Bercouter. Música de Christoph Penderecki, Hans Werner Hens, George Crump, Anton Werner, Mike Oldfield, David Borden. Música adicional compuesta por Jack Nitze. Asesoramiento técnico Reverendos John Incola, Thomas Birmingham y William O'Malley.